Barcelona. Porque nunca me olvidé de ti. Amor. Esto es Barbacena. Por el querer que nos dimos una vez, es que yo quise una canción componer. Para que exista algo común entre los dos, en homenaje a lo sublime de ese amor. Pero al volver la mirada hacia el ayer, recién aprecio tus encantos de mujer. El sentimiento hoy ha vuelto a renacer. Ahora que no estás, me doy cuenta que he comenzado a extrañar la ternura que tiene tu mirar. Y me doy cuenta que nada ha sido igual. Enamorar de ti, a enamorar. María Laura Basel y Mario Maidana. Tus encantos de mujer, el sentimiento hoy ha vuelto a renacer. Ahora que no estás, me doy cuenta que he comenzado a extrañar la ternura que tiene tu mirar. Y me doy cuenta que nada ha sido igual. Enamorar de ti, a enamorar.